coordinadora provincial del Movimiento Barrio de Pie. Acá, Córdoba, movilizándose en defensa de Evo, en defensa de nuestro hermano país de Bolivia, en defensa de la democracia y por la paz. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar como pueblo a esta ola de avance del fascismo que se da en la región, pero también en otras partes del mundo? Con una contundente marcha en unidad, defendiendo estos procesos de cambio, este proceso. Evo es nuestro presidente, Evo es el presidente, y los sueños que nosotros hemos llevado adelante en Bolivia es parte de nuestra identidad. Hoy Córdoba y Argentina en su totalidad han demostrado que ese proceso tiene que estar más firme que nunca, y más firme hasta el embate de la derecha en toda la región, lo que sucede en Chile, lo que sucedió en Ecuador. Fundamentalistas como esta derecha genera un precedente realmente muy grave, lo cual hace encontrar un sustento material a través de ideas que son para nosotras verdaderamente desconocidos. La respuesta de los movimientos populares, la respuesta de las organizaciones sociales contundente en unidad defendiendo este proceso democrático. ¿Qué lectura en términos económicos se puede hacer del avance que hay de la derecha boliviana contra el presidente? Tremendo, porque en realidad hay un amparo también de los organismos internacionales, del imperialismo yanqui. Todo fue puesto sobre la mesa discutiendo si había fraude. Total, los medios de comunicación discutiendo mentiras, una serie de elementos que hacen desestabilizar ese proceso democrático. Evo tomó la mejor decisión para que no hubiera una masacre, para que no hubiera un charco de sangre, y nosotros, todos nosotros, tenemos una responsabilidad, un deber de defender estos procesos. En ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe por esta situación a los organismos internacionales? Total a nuestro gobierno de Argentina para decir las barbaridades que dicen los funcionarios que son parte de la embajada avalando ese golpe de Estado, no son claros, titubean porque también son cómplices. Lo que hoy no dijeron, que en Bolivia sucedió un golpe de Estado, también son cómplices. ¿Cuál es el mensaje de hoy de los cordobeses y cordobesas en la calle para el pueblo boliviano? Fundamentalmente de mucho apoyo, fuerza pueblo boliviano, que acá estamos todos apoyándolos. Gracias a vos. Gracias.